La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Colectivo de Sardinata presenta El Toro de Caldasia, una historia de amor y comedia. Abuelito, abuelito, cuénteme cómo fue que se casaron mis papás. Esa es una historia muy larga, mija. Cuénteme, abuelito, es para una tarea del colegio. A ver, mija, en ese tiempo tu mamá y tu papá estaban muy enamorados. Oigo, Mercinda, usted es lo mejor que me ha pasado en la vida, yo. Ay, Siboroso, no más ese nombre, usted es música para mis oídos. Biscochito, le quiero contar una cosa. ¿Qué pasó, mijo? Estoy aquí, no me aguanto las ganas. ¿Las ganas de qué, mijo? De casarme con usted, mija, ¿qué más vas a hacer? Ay, Siboroso, pero usted no tiene ni en dónde caer muerto. Ay, mija, pero para eso no hay problema. Ayer me encontré con el compadre Pancracio y me dijo que me iba a proponer un negocio bueno. Voy para allá a agarrar un rato con él para ver qué me tiene. Y así fue, mijita. El yerno se fue a hablar con el famoso compadre ese. ¡Hola, compadre Pancracio! Ahora sí, dime cuál es el famoso negocio que me tiene. Compadre, ¿cómo le parece a usted que me enteré por ahí? Que es que por allá en la hacienda Caldasia hay un tesoro. Dice que tiene como 300 y más arrobas de oro, chao. ¿Y qué estamos esperando para ir a sacar ese tesoro? Eso no es tan fácil, compadre. Para sacar ese tesoro hay que ir de dos en Semana Santa y a medianoche. Dicen que aparece un toro, que el uno torea y el otro mira. Y si uno se desmaya, se pierde el tesoro. Pues compadre, yo sí me le mido a eso. Pues necesito una platica para casarme con la Gumercinda. Ay, es el amor de mi vida. Ay, Siforosito de mi vida, la verdad yo me da mucho miedo que usted vaya a torear de toro. Ay, mija, eso no le pare bolas. Yo voy con el compadre que es así, arrecho. Ay, Siforosito de mi vida. Ay, Siforosito de mi amor. Yo te necesito como la tira de mi calzón. Ay. No te preocupes, mi Gumercinda. Me voy, pero regreso ahorita para ver si por fin usted me da aquella probita. Y así fue, mijita. Aquellos aventureros se fueron en busca del tesoro. Eran más o menos las 12 de la noche de aquel Viernes Santo. Y al llegar al sitio, las linternas se apagaron y empezaron a escuchar unos ruidos extraños. Sus cuerpos temblaban mientras un frío intenso los recorría. Y de repente, en medio de la nada, apareció una gran figura que poco a poco se fue convirtiendo en un monstruoso toro, con cachos que medían como 6 metros y escupía fuego por el hocico. Y así empezó la faena. ¡Toro! ¡Venga, toro! Sinforoso era el torero y Pancracio era el que miraba. ¿Y qué pasó, abuelito? ¿Sí pudieron sacar el tesoro? No, mijita. El valiente del Pancracio no le aguantó el corazón cuando escuchó hablar aquel toro. ¿Quién osa interrumpir mi calma? Somos Sinforoso y Pancracio y venimos a sacar el tesoro y queremos esas 300 arrobas de oro. ¿Qué me creen, narcotraficante o político colombiano, que me vienen a pedir tantas vainas? Ay, abuelito, ese cuento está como recalzado. Ya no lo estoy creyendo mucho. Así fue, mijita. Así pasó. 2 días después, tocó buscar plata prestada para enterrar a Pancracio. Ese mismo día se casaron tu papá y tu mamá porque tu mamá ya estaba embarazada de ti. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.